Condiciones, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones, ma'am. Un solo sentido no tiene sentido. Para que las cosas tengan sentido hay que combinar. Por eso es una foto de esta exposición. No tiene sentido. Mi nombre es Osvaldo Maciá, artista cartagenero, residente en Londres. Y estamos ahora aquí en parte del programa MDE11 en el Museo de Arte Moderno, con una obra que se llama Escenario para tres circunstancias. Circunstancia A es el aspecto visual, circunstancia B es el aspecto de audio, una composición sonora basada en silencio and repetición, repetición y silencio, con unos arreglos en melismas. Y la circunstancia 3 sucede en la gradería, en la percepción de el audiencia que viene de audio o espectador que viene de visión. Hace una asociación de estas dos circunstancias. Es bello rescatar de la obra, pues, que vos te parás y sentís la sensibilidad que se da, pues, a partir del tacto y de lo sonoro. ¿Qué se ve? Bueno, unas figuras geométricas en tercera dimensión y muchos ruidos. ¿Te gustan esos ruidos? No, para nada. Yo sentí como algo que estoy desarrollando, que es un cuento para niños ciegos. Lo vi muy familiar a esto, porque vos lo disfrutarías más si fueras ciego, por ejemplo. Porque te están abordando en el oído, te están abordando en la textura, en mover algo. Pero realmente la vista no la necesitarías, porque incluso, pues, no hay ningún color. Fue hecha como especialmente para el espacio. Aparte que todo se mimetiza y eso lo vuelve más interesante. La monocromía me parece maravillosa. Y el cuento de los sonidos, pues, que se involucra y el vacío y el volumen. Yo soy Oscar Roldán Alzate, curador de esta exhibición y curador del Museo de Arte Moderno de Medellín. Osvaldo Maciá es un artista que, aunque es colombiano, no lo conocemos mucho aquí. El MD11 ha permitido que lo presentemos, ¿cierto?, en este momento en Medellín. Es su primera presentación en la ciudad. Y es un artista colombiano que nace en Cartagena. Ahí hace tiene como sus primeros estudios en artes. Luego él se va a España, a Barcelona. Allá va a estudiar escultura y posteriormente se va a radicar en Londres, donde va a complementar sus estudios de escultura y además va a hacer también una maestría en artes allá. Osvaldo es un artista que ha recorrido como los principales escenarios del arte contemporáneo y su gran especialidad es la expansión del tema sensorial en el arte. La teoría que él plantea es que lo retiniano se tiene que ver complementado y necesariamente siempre por lo auditivo y lo olfativo. Y ha planteado esculturas sonoras y esculturas olfativas. Es una cosa bastante interesante, muy nueva para nosotros, pero que ya lleva, pues, una trayectoria importante, pues, desde las mismas prácticas de Fluxus, sobre todo, pues, en Gran Bretaña, en Estados Unidos y Europa, ¿no? Una escultura está hecha de volúmenes. Si hablas de una escultura de barro, está hecha de ciertos volúmenes de barro que se modelan de cierta forma. En una escultura sonora, que como en este caso tenemos 7 canales de sonido, cada uno es independiente, podemos modelar. Dejemos por el canal 1 en la entrada, tenemos tanta intensidad, después tenemos una intensidad mucho más suave, después subimos en el tercer canal, en el quinto canal en la esquina somos más intensos. Entonces tenemos toda una variedad de volúmenes, los volúmenes en el espacio, los volúmenes de sonido, pero son volúmenes en física, que se llena un espacio. El museo se convierte en un molde donde los volúmenes conforman la composición dentro del espacio. Pero acuérdate que va pasando el tiempo, entonces de pronto al minuto tú tienes una cuestión, unos volúmenes muy sutiles, muy suaves, y de pronto en el minuto 10 tú decides tener una cacofonía que vaya dentro y llene el espacio totalmente. De pronto puedes terminar con el museo en un silencio que sería un vacío de volúmenes. Y de esa forma, dependiendo de las composiciones en el espacio, creas esculturas sonoras. Fundiciones MAM propone Radio Arte. Escuchemos un fragmento de Klang Aglomeración, una escultura sonora del artista Anestis Logothetis, de 1985. No se puede vivir con una postal, ¿no? Si llegas a la India, China, París, donde llegues, la imagen no es solo, te tienes que bajar del avión, sentir los 30 grados de temperatura, el olor a curry de la ciudad, el sonido de la ciudad, y de pronto todos esos sentidos te darán la sensación de lo que es realmente el sitio. Si ves una foto, no vivirías la sensación de lo que es un sitio. O sea, me puedes mostrar la foto de Medellín, pero el hecho de que pues, una hora pico en Medellín es la polución de los autos, todo el mundo pitando, el ruido de la ciudad. Todos esos sentidos, todas esas lecturas conformarán una realmente algo que tú dirías, tiene sentido. Al no entenderlo dices, no tiene sentido. Un solo sentido no tiene sentido. Para que las cosas tengan sentido hay que combinar, por eso es una foto de esta exposición, no tiene sentido. La obra hay que percibirla, hay que sentirla y reflexionar ante ella. Bueno, el nombre mío es Juan David Chávez, yo soy arquitecto, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo una maestría en Historia del Arte y actualmente curso el doctorado en Artes de la Universidad de Antioquia. En nuestra cultura, la que hemos denominado, la que conocemos como la cultura occidental, ha habido una amplia herencia y una trayectoria muy importante de sobrevalorar lo visual. Eso incluso pues viene desde digamos, la antigüedad clásica grecorromana, en donde los filósofos fundamentalmente planteaban pues que la visión era el sentido privilegiado a través del cual el ser humano podía comprender el mundo. Aunque posteriormente, sobre todo en el periodo que conocemos como el medioevo, eso se transformó un poco, cuando renace la cultura, en el momento en el que denominamos el renacimiento de la cultura y del arte, hay de nuevo entonces una aproximación al mundo desde lo visual fundamentalmente, y se le da entonces un privilegio a ese sentido como manera de aproximarse y de comprender la realidad. Digamos que el Renacimiento funda un periodo que hemos denominado muy ampliamente la modernidad, y la modernidad basada en la razón, en la lógica, en la comprensión matemática del mundo, acude a la visión como uno de esos sentidos que permite aproximarse al universo desde esa concepción racionalista. Eso obviamente entonces tiene implicaciones muy fuertes en toda la cultura y obviamente en los productos que, como el arte, son hijos de la cultura occidental y de esa aproximación, digamos, racional, hegemónica de lo visual, donde la experiencia existencial y la experiencia estética se orientan fundamentalmente desde la percepción a través de la vista. Fundiciones MAM propone paisaje sonoro. Por fortuna, nuestra cultura ha hecho un giro, digamos, para equilibrar esa mirada casi exclusiva del mundo desde la razón y la lógica matemática, y ha establecido un proceso de apertura, de difusión, de ruptura de límites, de ruptura de condicionantes, de prejuicios. Y eso ha permitido entonces la aparición de una nueva era que muchos teóricos han establecido como una era posmoderna, que a diferencia entonces de esa modernidad inaugurada, digamos, en el Renacimiento, de la cual hablábamos ahorita, es mucho más amplia, digamos que valora de una manera más justa distintas formas de aproximarse al mundo, de entender las relaciones con el universo, con los demás seres, con los congéneres, etc. Mi nombre es Solastri Giraldo, soy historiadora de arte y pues vengo desde hace un tiempo haciendo investigaciones básicamente sobre cuerpo y representación, pero recientemente participé en la investigación sobre la instalación en Antioquia, de la década del 2000 hacia acá. En esto es como interesante ver sobre todo como la ruptura que hace la modernidad y los cambios de percepción. Aquí habría que citar a Marx con todos los sólidos se desvanece en el aire. Entonces llegamos en un momento en que los sistemas epistemológicos se quiebran, ¿cierto? Y las percepciones también. Obviamente las representaciones también se van a quebrar, ¿cierto? Entonces, pues ya dejamos de hablar de esencias, de ontología, para asumirnos pues como en un mundo fractal, en un mundo fragmentado, y obviamente los soportes que venían, el soporte de la pintura, el soporte de la escultura, que hablaban de otro tipo de cultura, de otro tipo de percepción, se rompe, ¿cierto? Entonces aquí llegamos pues como a este tema de la hibridación, de los límites, de lo fronterizo. En Occidente ha habido como una tiranía de la visualidad y del ojo, ¿cierto? Y casi también como de lo bidimensional. Entonces en este momento se rompe esto y el cuerpo empieza como a reconquistarse, ¿cierto? Entonces podemos hablar de una reconquista corporal, pero también como representacional. Se empieza a validar qué es el cuerpo, los sentidos. En los sentidos también ha habido tiranías, pues como decíamos. Entonces, ¿qué ha pasado con los otros sentidos? ¿Qué ha pasado con lo táctil? ¿Qué ha pasado con lo olfativo? Pero incluso ahora, pues después de tanto desmadre y tanta cosa, en Occidente somos un gran ojo. Entonces, de todas maneras, trabajos como los de Macías siguen siendo los menos. Es pues como lo interesante, pues que es una obra de ruptura, muy interesante que sea pues un personaje colombiano el que nos esté dando pues como esta inmersión. La obra de Masi a mí me parece que es un poco como el cuerpo expandido. Se ha hablado de la escultura expandida, ¿cierto? De la escultura que soltó, se salió de los pedestales, que se regó por el espacio. El cuerpo de Masi es un cuerpo expandido en el sentido que es, bueno, es el ultrasonido, es el ultraolor. Entonces, en ese sentido es muy interesante pues, el trabajo que él nos trae ahorita. Bueno, Armando Montoya, docente artista de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Nacional. Dentro de las prácticas artísticas, digámoslo, contemporáneas, que se han acuñado como instalaciones, habría que decir que la instalación surgió como término a nivel internacional en los años 60. Sí, pero en nuestro medio se tuvo plena conciencia del término a partir de los años 90. Más que entrar en definiciones alrededor de la instalación, yo creo que basta con decir que es una nueva manera de hacer arte y que se alimenta de las prácticas tradicionales, se alimenta de tanto de la pintura como de la escultura, del performance, del ambiente, y ha ido incorporando precisamente las nuevas prácticas que son el video, de alguna manera el cine, y que en esa práctica hace protagonista el espacio. Esa es una condición fundamental. Las coordenadas espacio-temporales son fundamentales en el trabajo de la instalación. Ya no se trata de simplemente mirar un cuadro o de estimular los sentidos, sino de una práctica que se siente con el cuerpo. Y cuando digo se siente con el cuerpo es que el espectador puede merodear entre, ¿cierto? Incluso se siente invitado a participar tocando, empujando, oliendo, o agachándose, poniendo en práctica todos los sentidos, no solamente los sentidos tradicionales, sino además de los sentidos tradicionales, todos los nuevos que se despiertan con la experiencia directa del trabajo. Es entonces bastante recurrente en la obra de arte contemporánea que aparezcan las otras dimensiones sensibles del ser humano, aquellas que no se habían puesto de manifiesto francamente dentro de una obra, pues porque como lo mencionábamos ahorita, había sido fundamentalmente lo visual, pero entonces ahora lo táctil, la percepción a través del oído, del recorrido, del caminar. Entonces, por ejemplo, hay asuntos como la humedad, asuntos como la temperatura, el calor, las distancias, las distintas posturas del cuerpo humano para poder incorporarse dentro de la obra artística, y obviamente una cantidad de estímulos que tratan de generar una experiencia estética desde todos los elementos que componen la sensibilidad de la persona. Nosotros hasta la contemporaneidad teníamos la estética de la recepción, o sea, simplemente había una obra que el espectador como que dócilmente la asumía. Eso, en ese momento ya hay un quiebre y ya el espectador entra a contar en el sistema semiótico del arte, ¿cierto? Antes se daba por aludido, o sea, lo importante era lo que iba del artista al espectador. Ahora la obra cambia y esto lo tienen en cuenta los artistas con esa percepción del espectador. O sea, entonces ahorita, por ejemplo, una instalación solo tiene sentido, bueno, claro que eso sucede con cualquier cosa, pero una instalación solo tiene sentido si tú tienes una experiencia espacial. O sea, si el espectador se mete, la percepción del espacio le cambia, si se sumerge, ¿cierto? Ya no nos quedamos afuera como en una pintura o en una escultura, sino la cosa es como romper, entrar. Y el espectador en el arte contemporáneo, digamos que asume una posición como más jerárquica. Sí, también hay una forma del espectador ser parte de la obra en la interacción, dependiendo, ¿no? Su posición es la percepción. Es como si ves una escultura, dependiendo del ángulo que la mires, verás los volúmenes, te retiras, lo verás un poco más fuera del espacio. Te encontrarás que el mundo exterior afecta a la obra como la obra afecta al mundo exterior. Y si tú caminas alrededor de la obra podrás observar diferentes volúmenes, diferentes sensaciones dentro de los volúmenes físicos. El volumen físico de una escultura te lo presenta también el volumen en audio de una pieza sonora. Escenario para tres circunstancias ABC es una obra sonora, es una escultura sonora Es una escultura que invita a ser recorrida. Uno puede tener la intención de estar claramente debajo de un parlante y tener una experiencia concreta, y asimismo con cada uno de los 7 parlantes que están en el espacio. Incluso pues va a ser bastante interesante poder estar entre 3 parlantes, por ejemplo, al tiempo, ¿cierto? Porque va uno a poder tener una sensación triangulada de esos diferentes canales. La invitación es a que asistan al museo. Pues la exposición está hasta el 13 de noviembre inclusive, que es un día domingo, y pues yo creería que no podemos dejar de venir al Museo de Arte Moderno a ver esta instalación dentro del marco del MD11. Fundiciones MAM propone. De Juanita Dientes Verdes, escuchemos Mal de Ojo, de 1994. Somos tuyos.